presente para ti. Juan Martín Primera, con Agua Nueva Tropical. Anoche murió mi alma al saber que tú te vas. Mis ojos cansados están, cansados de tanto llorar, y no se hacen a la idea de que hoy tú partirás. Ahora tengo una tumba para pasó. Heriste mi corazón y eso no te importó. A la familia Primera, con todo mi amor, gracias por existir. Felicidades. Gracias, amigo.